En definitiva, esta ronda son para los lineamientos establecidos por el general director respecto a aumentar la sensación de seguridad y más personal en la calle, para lo cual nos vamos a abocar este servicio a realizar controles para detener a personas que mantienen órdenes pendientes y que realizan delitos flagrantes. ¿Dónde se va a concentrar? ¿En qué comuna? La ronda es a nivel nacional. Para nuestra provincia está concentrada en lo que es Quillota, La Cruz, Calera, Hijuela, Nogales, Melón, ¿verdad? Y las diferentes comunas que componen nuestra provincia.